¿Este es el de bigotito? ¿Qué onda? A ver, ¿y la amiguita? ¿Ya será hippie? ¿Es hippie? ¿Sabes quién le paga esto? ¿Y los banca? ¿Esto qué son? ¿Periodismo militante? ¿Taca, taca? ¿Tienen un discurso, no sé, izquierda? Seguro que facturan por derecha, ¿no? Y sí, le hacen el juego a la derecha. Y progresismo, esto no es progresismo. ¿Estos son K? Ah, deben tener subsidios. No, entonces le pifié, tenía que haberle pasado otra guita. ¿De quién nos banca? Bueno, ¿grabamos? Dale. La retaguardia. Periodismo social. Fernando Tevele. Eugenia Otero. La retaguardia. Un inventario de resistencias. La retaguardia. Venimos de atrás, pero vamos al frente. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, días o tardes. Vaya a saber uno en qué momento del día nos estás escuchando y en qué radio nos estás escuchando. Nosotros estamos aquí en el estudio Víctor Melchor Basterra de La Retaguardia, y también salimos en la ciudad de Buenos Aires por AM690, pero después este programa sale a recorrer las diferentes provincias para que ustedes nos puedan escuchar en otros lugares también. Bueno, estamos arrancando teóricamente relajaditos. Euge me dijo eso, pero yo ya la veo corriendo. Así que el relax con el que querías empezar el programa se acaba de ir al demonio. Yo quisiera al menos que podamos saludarnos. Hola, Tevele, ¿cómo va? Estás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, salí un segundito en mi función de productora, che. Está muy bien. A pedirle a, bueno, Adri, nuestro operador técnico, que prepare un separador. Para la gente que muchas veces... Cuando las escuchaba decir que salimos por muchos otros lugares del país... Le estaba pidiendo a Adri que prepare el separador de esos otros lugares del país donde salimos. Para la gente que muchas veces dice, habla, te vele solo, qué sé yo, vale decir que muchas veces Euge cumple el doble rol de estar acá en el estudio y también quienes nos están siguiendo a través de La Retaguardia y por lo tanto nos están viendo, saben que anda corriendo de acá para allá y muchas veces yo quedo solo en el estudio teniendo que decir gansadas, que es lo que mejor me sale, ¿no? Y quienes saben un poco cómo funcionan estos medios alternativos, comunitarios y populares, saben también que los que trabajamos en ellos cumplimos dobles, triples roles. Después acá tenemos una personita que seguramente nos va a contar algo de eso. Pero bueno, es lo que hacemos, ¿no? A veces yo cumplo el doble rol de estar al aire y de producir, y vos has cumplido muchos más, de hacer la producción, de hablar, de operar al mismo tiempo. Sí, sí, sí. Bueno, y así son nuestros medios. Rol que ya tengo cubierto, por suerte, de hace bastante tiempo con Adrián, que está del otro lado de este estudio, allí operando técnicamente. También podés escuchar nuestros contenidos en AM690 de Buenos Aires, Radio El Algarrobo de Andalgalá, Catamarca, La Colectiva de Caballito, Radio Residencias de Mar del Plata, FM de la Calle de Bahía Blanca, FM La Revancha de Cutralcón, Neuquén, Subterradio de Almagro, FM del Monte, Mocase, Santiago del Estero, Radio La Negra de El Bolsón, Río Negro, la Radio del Mate Cocido, Tucumán, FM Radionautas de La Plata, FM Sierras del Valle de Tras la Sierra, Córdoba, FM La Caterva de Barracas, la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, QSP Radio, Radio Voces de La Rioja. Recién Ahí escuchamos recién un montón de... Nos falta la luz, ya viene se viene la luz de aire en el estudio de La Retaguardia. Bueno, nos faltan cosas, pero tenemos un corazón enorme, Tevele. Y además tenemos, no tenemos vergüenza de meter la pata allá, con lo que no pasa nada. Recién escuchábamos todos esos lugares por los que salimos y, sí, y tenemos que darle con mucha alegría la bienvenida a Zumba la Turba. Ajá, la gente de Córdoba, uh-huh, exacto, un gran abrazo. En Córdoba ya nos escuchan en FM Sierras, allí en la zona de Tras la Sierra, pero ahora también nos van a escuchar en la ciudad a través de la gente de Zumba la Turba. Les mandamos un gran abrazo, uh-huh, a todos ellos que nos están escuchando por allí. No sabemos el horario en el que nos pusieron. Entonces, la gente los pone al mediodía. Yo no sé si nos ven una onda Mirta Legrand. En la radio del mate, por ejemplo, en Tucumán, salimos al mediodía, tengo entendido. Yo creo, no sé, yo me asustaría de escuchar un programa como este al mediodía mientras estoy almorzando, por ejemplo. Creo que vomitaría toda la comida. ¿Vos, ¿no?, decís? Digo, porque a veces nuestras temáticas, más allá de que nos hagamos los simpatiquitos, son son jodidas y no sé. Evidentemente, si los programas no es ahora, es porque dará para esa hora, ¿no? En Andalgalá también salimos al mediodía. Oral y público también salía al mediodía en Andalgalá. Exacto, exacto. Bueno, y yo te corté, para variar. Le damos la bienvenida a Zumba la Turba, eso. Ah, que le damos la bienvenida a Zumba la Turba. No, pensé que... un abrazo enorme a todos los compañeros que llevan adelante ese proyecto de comunicación. Pensé que de paso le íbamos a dar la bienvenida a Ivoti, a quien tenemos aquí, que es una compañera de la radio del mate de Tucumán. A ellos hacíamos referencia recién. ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Gracias por acompañarnos. Hablale al... Hola, hola. ¿Cómo va? Hola, chicos. Muchas gracias por darme la oportunidad de estar acá. Sí, un gustazo estar acá con ustedes, así que todo bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, vos estás estudiando comunicación allá en Tucumán. Sí, estoy estudiando comunicación en la Universidad Nacional de Tucumán. Uh-huh. Así que, sí. Y estás dando vueltas por la radio del mate. Sí, claro, a partir de las prácticas radiofónicas que la universidad pide, entré a la radio del mate. Bueno, está bueno algo que nos contabas antes de entrar aquí al estudio. Claro, la gente que nos escucha en Buenos Aires o en las grandes ciudades quizás esté acostumbrada a que hay muchas radios alternativas. Y allá la Radio del Mate, que además está en formación todavía, hace poquito tiempo que está en el aire. Sí. Es vos me decías, es la única radio alternativa. Claro, dentro de esas prácticas... La Radio del Mate es la única con esas características alternativas, uh-huh, allá en Tucumán, uh-huh, en el centro o en la ciudad, por así decirlo. Claro. Uh-huh. Así que sí, la FM del Mate es la única allá. Viste, no, nosotros acá estamos, primero que estamos bastante lejos, ¿no?, de Tucumán, pero además estamos lejos como de la forma de vida y demás. Uh-huh. Contanos cómo es esa experiencia del mate cocido. ¿Cómo es el mate cocido? ¿Cómo es esa radio del mate cocido? ¿Dónde queda? ¿Cómo es? Bueno, la radio... ¿Cuánto nos llevan adelante? ¿Cómo son? ¿Cómo son los días en la radio del mate cocido? La radio queda aproximadamente 45 minutos o una hora de lo que es el centro de San Miguel de Tucumán, que es la ciudad capital de la provincia de Tucumán. Está aproximadamente una hora. Un colectivo que lleva directo al barrio. Eso debe ser re lejos para Tucumán, ¿no? No tanto. Pero re lejos en el sentido de la distancia. Acá claro. En Buenos Aires, en Capital Federal, estamos acostumbrados a viajar 45 minutos. A viajar una hora, claro. Entonces, viajás en el colectivo. Bueno, la FM del Mate nace allá en el barrio Ate. A partir de gente que vive ahí en el barrio Ate. Nosotros somos como personas, o sea, la gente que va desde la ciudad o desde el centro, es como gente que va a hacer... A una mano, digamos. Claro. Uh-huh. Pero en sí, el centro cultural Mate Cocido y la radio nació ahí para y por la gente de ahí. Uh-huh. Así que... Está muy bien, es la base de los medios comunitarios, ¿no? Del estar, que no sea mentira esto de que están arraigados a la a la comunidad de la, con la que están conviviendo, ¿no? Y eso es algo que desde las radios que integran la Red Nacional de Medios Alternativos, pero por supuesto que no solo las radios que están integrando la red, es algo que siempre se trata de sostener, ¿no? Que las radios no queden desligadas de lo que sucede en sus comunidades, ¿no? Claro. Aquí la comunidad se hace como mucho más grande, nosotros quizás no seamos un ejemplo justamente de eso, porque estamos en una ciudad donde es muy difícil tener arraigo con algo que te quede cerca, somos tantos que a veces no hablamos con los vecinos de al lado. Estas cosas pasan en la gran ciudad, que para ustedes deben ser difíciles de entender, y a veces para nosotros también, ¿no? Pero somos muchos y nos perdemos entre esos muchos, y a veces los encuentros se dan no por la distancia o por el estar cerca, sino que se dan por afinidades, ¿no? En nuestro caso, con afinidades con gente que está en el mismo tipo de procesos que nosotros, ¿no? Claro. Pero bueno, Ivoti se va a quedar aquí, siempre es bueno tener algún ejemplo de lo que no hay que hacer cuando uno hace radio. El camino de formación. A eso vino, sí. Y se va a llevar una larga lista de cosas que no hay que hacer. Sí. Dice que sí, además, tendría que decir, no, por favor. Decir, no, no, por favor. No, por favor, chicos. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Con Oral y Público, con el programa de los juicios que hacemos aquí en esta radio, ya arrancamos la semana pasada, después del parate de enero, y si no nos escuchaste, estuvimos charlando con el fiscal Guillermo Friele, que está llevando adelante la representación del Ministerio Público en el juicio de la ESMA aquí en la ciudad, pero que también estuvo actuando en el juicio por la causa Base Naval 2 en Mar del Plata, tratando de esclarecer lo que sucedió en la ciudad feliz durante el genocidio, durante el terrorismo de Estado. Este viernes hay lectura de veredicto, nosotros vamos a estar haciendo una transmisión especial junto con los compañeros de Comuna de Mar del Plata y a través de la Red Nacional de Medios Alternativos vamos a estar, como venimos haciendo en todos los juicios por crímenes de lesa humanidad o en casi todos ellos, tratando de estar allí con la lectura del veredicto, pero también es muy loco, ¿no? Mar del Plata en esta época, en esta etapa de temporada, tiene montones de espectáculos, ¿no? O sea, a la noche tenés teatros para ver, tenés diversiones callejeras, y en el medio de todo eso, el viernes va a haber la lectura de una sentencia por un juicio por hechos ocurridos durante el terrorismo de Estado en la Argentina, ¿no? Porque esa es la dualidad que tiene Mar del Plata. De hecho, el terrorismo de Estado ocurría mientras muchos de nosotros íbamos a veranear Seguramente mientras ciudad. Estábamos de vacaciones había compañeros detenidos en la cueva, compañeros detenidos en la base naval. Obviamente, íbamos a las playas de al lado. En nuestro caso íbamos a la playa de al lado, a un centro clandestino de detención, tortura y exterminio como la cueva, que justamente este viernes será señalizado allí al lado del faro, unas horas antes de la lectura del veredicto. Insistimos, vamos a estar transmitiendo, no tenemos la hora con precisión. A las 11 van a estar señalizando la cueva. Sí. A las 15 tenemos entendido que empieza la lectura de la sentencia. Con lo cual calculamos que 14:30 estaríamos al aire. Esto seguramente lo vamos a tener confirmado mañana. Y una vez más les pedimos a todos aquellos que quieran acercarse, que participen de los juicios, que participen de las sentencias. Es importante que estemos. Uh-huh. Está pasando cada vez más en diferentes puntos del país. Seguramente Ivoti hace que sí con la cabeza. Y el caso y en particular. En Tucumán está pasando, ¿qué? Específicamente que hay más gente que va a acompañar a los genocidas, sí. que compañeros nuestros que van a sostener esto. Es un caso que hemos tratado especialmente en Oral y Público también, ¿no? Lo que se está dando en Tucumán con los juicios. Cambiamos de tema, porque en estos días yo iba a decir nos sorprendimos, pero ya nada nos sorprende en este tipo de circunstancias, hablando a propósito de la tragedia, de la masacre de Once, aquí cuando el tren siguió de largo, no frenó y se estrelló contra el parante de la terminal de la estación Once. Nos enteramos de la noticia del asesinato de uno de los maquinistas, de Leonardo Andrada. Y la verdad es que la sorpresa duró poco, ¿no? Porque el hombre era testigo de esta causa, había sido maquinista de esa máquina, y la verdad es que no sé por qué estas cosas ya no nos sorprenden, o sí sé por qué. Vamos a charlar con Juan Carlos Sena, que es un tipo con una historia digamos muy ligada a los trenes y además a denunciar lo que sucede con los trenes desde el Monarefa. Te damos la bienvenida, Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros en La Retaguardia. Soy Fernando Tevele y estamos con María Eugenia Otero. ¿Cómo estás? Hola, apenas los escucho. Bueno, ahí estamos intentando elevarte un poco el retorno para que nos puedas escuchar un poco mejor. Ahí va un poco. Ahí vamos un poco mejor y vamos a trabajar para que nos escuches un poco mejor. ¿Por qué no nos sorprende que digamos que sucedan estas cosas como el asesinato de Leonardo? ¿Por qué no nos sorprende? Claro, ¿por qué no nos? Yo decía, empecé diciendo cuando nos escuchabas bajito que no nos sorprende la noticia, ¿no? Que un testigo de una causa importante, si bien no están claras todavía las circunstancias en las que murió, que muera, uno tiene la tendencia a pensar que está ligado a su ser testigo. Mira, él fue un testigo que no fue por voluntad, sino porque lo convocaron. Uh-huh. Ahí lo convocó el juez, porque él es el hombre que entrega la locomotora a Córdoba, mejor dicho, el tren. Y cuando se entrega el tren, por como código que viene de siempre, le dice, mirá, la locomotora, el tren, tiene este problema. Uh-huh. Y él le dice a Córdoba, al maquinista, tiene freno largo. Hay que explicar que el freno largo son los códigos del ferrocarril, o tenés cuidado que bajo el puente tal hay señal a peligro. Son todas de lenguaje, están todos lenguajes codificados que vienen desde hace muchos años y que se van trasladando de uno a uno entre los maquinistas en forma oral. Más claro. Astrada era un maquinista experimentado. Él viene de hace muchos años trabajando, él pasó por las escuelas de enseñanza que tenía la fraternidad hace muchos años, que eran latines de capacitación. Él pasó por todos los exámenes, que la mesa de examen para ser conductor era muy dura, que era una mesa de examen que estaba integrada por exfraternales, que eran personal de dirección después, y que bueno, que eran muy exigentes, porque los viejos ferroviarios tenían fundamentalmente en el transporte de pasajeros, ya muy exigente. Y bueno, ellos este muchacho Andrada lo dejan cesante porque él participa en la huelga de 1991-1992 contra el desguace de los ferrocarriles en tiempo de Menem, el auge de Menem, cuando todo el mundo en este país aplaudía las privatizaciones y aplaudía el nuevo mundo que venía, que era todo lo privado era lo mejor, el vaso de la abundancia se iba a derramar. Y bueno, y todo el mundo, eso lo conozco bien yo, lo conocemos todos los que participamos en esa huelga, que la soledad de los ferroviarios fue muy grande. Y cuando hablo de la soledad, no hablo únicamente de la sociedad, también del campo de los intelectuales, que desde arriba, desde las cátedras, te dan cátedra de cómo tenés que comportarte vos. Claro. Nunca los vi en las marchas, nunca. Y bueno, estos compañeros fueron los que lucharon por fuera de la burocracia sindical, se mandaron un paro de 45 días, como nunca, tenían 25, 26 años cada uno, eran muy jóvenes. Yo era secretario general del personal técnico y nosotros dábamos toda la apoyatura imposible porque ningún sindicato apoyó ese paro, era por defensa del ferrocarril. Se levantó el paro después de 45 días, volvieron los paros en el 92, y bueno, fuimos derrotados, y a partir de ahí Menem echó 85.000 trabajadores. Los uh-huh. primeros trabajadores que echa son 1.500 técnicos que venían de estudiar del extranjero, ingenieros, profesionales y lo mejor de la fraternidad. Después de mucho tiempo, los concesionarios se dieron cuenta que el personal que tenía no era el idóneo Y TVA, bueno, los vuelve a convocar, mira el expediente, ni siquiera le toma examen. Le hacen un estudio psicotécnico a ver cómo estaban y entran de vuelta. Y él es uno de los que entra. Y cuando apenas entra, lo primero que hacen es avisar a la jefatura que estaban hechos malos diagramas. ¿En qué año se da este reingreso a la...? En 94-95. Ajá. Reingresan todos, fundamentalmente de la seccional Castelar, entra este también. Y este era un compañero sencillo, de honesto, solidario, muy querido por todos, por todos nosotros. Cuando nosotros creamos en ADU el MONAREF, el Movimiento Nacional para la Recuperación de los Ferrocarriles, estaba ahí. Primero fue una coordinadora, después se trabajó en movimiento en un sindicato que era el de Harinero, que fue todos los ferroviarios de todo el país, que lo formamos. Bueno, él estuvo siempre ahí, silencioso, trabajador. Era un tipo eso imprescindible, que no tenés que prescindir de él bajo ningún punto, porque era necesario. Él estaba siempre ahí, y antes que vos necesitaras algo, él te estaba ayudando, era solidario. Y con los que quedaron afuera, él siempre fue solidario con otro grupo de compañeros que le estuvieron pasando la vianda todos los meses, hasta ahora. Ellos hacen una colecta mensual y a todos los cesantes que no pudieron conseguir trabajo, se lo dieron, porque los ferroviarios maquinistas, el único trabajo que tienen son maquinistas, en la calle no hay maquinistas. Uh-huh. Entonces, bueno, por las declaraciones que deja... No sé qué pasó, nosotros creemos que primero que fue un asesinato, nadie te roba, era más que el telefonito, que es la agenda de cada uno, y no le roban el dinero, no le roban la mochila, le pegan 4 tiros y le pegan un tiro en la cabeza con lo que sale la plata, los bandoleros, los choros no te gastan plata en balas sino más. Claro. Nosotros creemos que esto lo tienen que investigar, este es un crimen que hay que investigarlo, nosotros estamos en eso, los compañeros están todavía consternados, nosotros los mayores, bueno, hemos salido de la consternación porque venimos de varias muertes anteriores, nosotros tenemos 111 desaparecidos en la dictadura militar, así que bueno, estamos peleando, queremos reivindicarlo a él, queremos contar bien quién es él, todo ese trabajo ha sido reproducido por España, por Uruguay, por todos lados, porque han matado a un trabajador, han matado a un ferroviario, han matado a un hombre honesto. Entonces, como dice Roman Rolay, no hay cosa más hermosa que ver un hombre honesto. Bueno, han matado a un hombre honesto, no han matado cualquier cosa. Entonces, nosotros estamos consternados, estamos con una mezcla de bronca, tristeza, una inmensa tristeza, porque siempre nos hemos encontrado con él en los asados, en los festejos, del día del ferroviario, siempre nos juntamos de todas las tendencias. Ahí no existen los partidos políticos ni las etiquetas de que yo pertenezco a tal partido, ahí somos ferroviarios todos. Nos diferenciamos porque uno de la fraternidad, otro de la Unión Ferroviaria, y otro señalero, y otro es técnico de personal de dirección, pero nada más. Y eso es porque el escalafón nos distingue, pero en el asado, bajo las patas, bajo la mesa, somos todos iguales. Uh-huh. Así que bueno, nosotros estamos mal porque se nos fue un compañero. Y bueno, estamos pidiendo justicia y vamos a ver en qué termina. Algunas declaraciones de algunos militantes de la vanguardia proletaria es desastroso. Tanto el sindicato también, nosotros somos muy críticos de la tibieza de algunos dirigentes que dijeron no hay que investigar, creemos que es un robo, hay que ver, bueno, no, paremos la máquina, querido. Uh-huh. Acá hay que hablar al contado y hay que hablar lo que pasó, y este compañero es el que le entrega la máquina a Córdoba. Córdoba no tiene la culpa de nada, porque es un maquinista nuevo. Y los trenes estaban cada día más desastrosos, venían con 2.500 pasajeros sobrecargados, se llama freno largo, que tenés que frenar con mucha anticipación, y aunque le hayan faltado los compresores, si tenés todos los compresores tampoco es fácil frenar. Bueno, ¿por qué toman el tren en esas condiciones? Y porque están apretados por la empresa y por el propio sindicato que no los ampara. Claro. Esto hay que hablar clarito, si no había algo claro, esto no tiene la luz. Juan Carlos, estamos charlando con Juan Carlos Sena a propósito del asesinato de Leonardo Andrada, cuyo testimonio era importante porque, por esto que decías vos, de que, al haber entregado el coche a Córdoba, al maquinista de la tragedia, le avisa que el freno estaba largo. Pero ¿es el único que estaba en condiciones de dar ese testimonio o hay otros maquinistas? No, hay muchos ferroviarios que dieron testimonio. Uh-huh. No es el único él. que pueden dar fe de que la máquina no estaba preparada para... Da fe el que la entrega la máquina. No, no, pero digo, de que la máquina... No, hay mecánicos que de taller de Castelar que han sido suspendidos por haber firmado algunos partes de... Porque tenés que vos mandar el parte de que cuando sale un tren, una unidad, se firma un papel diciendo que está en condiciones de andar. Y a veces te obligaban a firmarlo si no te echaban. Claro. Y bueno, hay muchos compañeros que son mecánicos, que no son de la fraternidad, y otros compañeros sabíamos todo de las condiciones que estaban los trenes. Uh-huh. Lo de 11 puede haber ocurrido el día anterior o el día después. La obsolescencia del material, la falta de conservación, el estado de las vías, de los compresores, del aire, del sistema de freno, que es bastante complejo, eso estaba total y absolutamente deteriorado. Acá los derechos humanos no se aplicaban acá en esta parte porque lo manejaba Sirigliano. Entonces, cuando hablemos de derechos humanos, hablemos de todo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno piensa en que dos de las grandes causas judiciales que se están tramitando en este momento están ligadas a los trenes, una es por la masacre de Once y otra es por el asesinato de Mariano Ferreira, digo, no es casualidad, ¿no?, que se hayan dado estas circunstancias, ¿no?, que pueden aparecer como desconectadas, pero en realidad no me parece que sea así. No hay nada acá, no hay nada, que no ocurre nada por casualidad. Acá no ocurre nada por casualidad. Puede haber sido Mariano, puede haber sido otro, y acá puede haber sido el compañero. Lo que pasa es que el testimonio del compañero Andrade es fundamental, porque él es el que entrega la locomotora. Uh-huh. Y nosotros creemos que este tiro en la nuca a Andrade es para que nosotros nos callemos la boca. Uh-huh. Y no digamos más nada. Hay miles de millones de pesos en juego. Miles de millones de pesos en juego. Entonces, le salen dos mangos alquilar a un sicario desocupado. Ajá. Así que, bueno, la cosa está así, está en un estado de alerta, a nosotros nos aflige sumamente lo que está pasando, estamos muy preocupados porque Tinelli está de novio de vuelta, porque la Susana no sé qué carajo tiene, porque estamos todos ahí en la chabacanería total, en todos los canales, sin excepción, es una chabacanería total. Uh-huh. Es la estupidización de la sociedad, es el chupete electrónico ese y el telefonito que los tiene locos. Entonces, bueno, yo creo que si hubo una vez un arma de penetración imperial, que era el ferrocarril, por parte de los ingleses, ahora es el telefonito. Con los ves, todo el mundo saca el telefonito como si fuera un cowboy para mirar si lo están llamando, o todo el mundo está viendo televisión en este momento, viendo una telenovela, o al mediodía todas las amas de casa peleándose, porque un artista, porque esto, porque estamos muy preocupados y este pelo duro, este imbécil del dueño de los alfajores, de los bombones, está enfermo, no está enfermo. Entonces tenemos que reflexionar, vivimos sobre nosotros un manto profundo de mediocridad, tenemos que luchar contra la mediocridad, y no estoy hablando del gobierno únicamente. No conozco ningún discurso de ningún opositor que haya hablado del asesinato del compañero. Uh-huh. He seguido por correo todos los diarios de las vanguardias proletarias, ninguno dijo nada. Uh-huh. Recién apareció uno el otro día, ayer, pero todo el mundo está callado. Estamos muy preocupados por las elecciones, si va a haber reelección, si no va a haber reelección. Ser de legislador son 50.000 pesos mensuales, es una salida laboral muy buena, en fin. Yo creo que tenemos que reflexionar mucho la muerte de este compañero, la de Mariano, y no podemos aprovechar ni la muerte de este compañero ni la de Mariano y levantarla como una bandera política partidaria. Uh-huh. Han muerto compañeros del pueblo, uno que defendía los ferrocarriles y otro que era ferroviario. Claro. Y nosotros no nos podemos pensar en esto, y bueno, como yo soy de Córdoba, cuando vos no te preocupás por esta cosa, te dicen clarito, los corones te van a comer los piojos, loco. Uh-huh. Y acá, y para que te coma un piojo, te imaginas lo que es, ¿no? La última pregunta, Sena, cuando uno piensa en la recuperación de los recursos públicos que se fueron privatizados durante el neoliberalismo, se piensa como primera solución o como el principio de la solución en la recuperación de esos bienes para que estén otra vez en manos del Estado. ¿Alcanzaría con la recuperación de los trenes para decir... nos encaminamos a cambiar la política del tren como una herramienta de uso público? Mira, todos los ferrocarriles del mundo son estatales y los países capitalistas centrales son estatales. cuando la Margaret Thatcher los hizo lo mismo que acá, vino Tony Blair, que no es peronista, ni socialista, ni radical, ni kirchnerista, los metió para adentro. Los volvió a hacer estatal y se encontró con el estado de situación de los ferrocarriles como la que tenemos nosotros. Tuvieron que los franceses ayudarle, porque tenían que entrar al mercado común europeo, la unidad europea, porque todos los trenes están, tienen las mismas categorías de rendimiento y de excelencia allá. Acá, recuperar los ferrocarriles para el Estado, para que me lo maneje Devido, me lo maneje Jaime, me lo maneje todo eso, y no tiene sentido. No tiene sentido. Acá tiene que estar enmarcado la recuperación de los ferrocarriles en un verdadero proyecto de país. Y yo no te estoy pidiendo que hagamos el socialismo, estoy pidiendo que seamos un país capitalista serio. Mira lo que te estoy pidiendo. Siendo que yo soy de izquierda, estoy pidiendo que sea un país capitalista serio, o que tengamos reflejo de resolución con el problema del transporte, como lo tienen los brasileros. No me voy a ir lejos. Los brasileros están probando su primer tren de alta velocidad fabricado por ellos, y están probando ya el primer tren de levitación magnética, que es un tren que va elevado sobre los rieles por la levitación magnética y no tiene rodamiento. Entonces, eso lo tienen los chinos, lo tienen los alemanes. Entonces, cuando un país como Brasil, que lo tenemos aquí al costado, está recuperando los rieles, Venezuela está haciendo los nuevos ramales con los técnicos nuestros, lo mismo que Ecuador, lo mismo que Bolivia, quien agilizó los ferrocarriles, lo mismo que los ferrocarriles chilenos, que lo está renovando todo, y no es de izquierda. Quiero decir que si vos no tenés un proyecto de país, un proyecto y una política de Estado para las cuestiones nacionales, como es la comunicación, el transporte, la minería, el combustible, y bueno, vos no podés ser una pajita en este inmenso mar de soja, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias por haber pasado por aquí por la Retaguardia. Chao, querido, chao. Hemos charlado con Juan Carlos Sena. Juan Carlos es integrante fundador del Movimiento Nacional por la Recuperación de los Ferrocarriles Argentinos, el MONARFA, y lo llamamos para hablar sobre el asesinato de Leonardo Andrada, del maquinista que entregó el comando de la formación que se estrelló en 11 a Córdoba, que después sufrió el accidente. Y terminamos hablando de la lucha de los ferrocarriles, incluyendo los 111 detenidos desaparecidos que trabajaban en el ferrocarril, e incluso la participación de Andrada, recientemente asesinado, en la huelga ferroviaria de principios de los 90. Es una triste historia la de los trenes. Yo no sé si todavía existe el tren a Tucumán. No existe más el tren. No, más que el tren que viene a Buenos Aires, nada, ningún otro tren. Claro, vos no lo debes saber, pero tu mamá que anda por ahí, seguramente. Claro. En estos viajes como el que ustedes hicieron de Tucumán, Buenos Aires, Buenos Aires, Tucumán, lo más usual era que uno los hiciera en tren, que además viajara mejor que como se viaja ahora. Claro. Bueno, digo, ya no, quizás porque ahora los coches vienen con aire acondicionado y esas cosas, pero sí, el tren tiene una historia de comunicación entre los pueblos de del país que se ha ido abandonando, y me parece que también la pérdida del trazado de los ferrocarriles es como es como un símbolo de toda esa pérdida de puntos de unión, ¿no?, que fuimos teniendo aquí, y me parece claro que el punto inicial de este desguace del tejido social ha sido la última dictadura cívico-militar, aunque después, por ejemplo, lo de los trenes se haya hecho en los 90, está esa ruptura de las relaciones sociales que se fue dando y que hizo que pasaran las cuestiones que sucedieron durante el neoliberalismo, o alguna de las que pasan ahora, sin que haya demasiada protesta, o sin que la protesta tenga la fuerza necesaria como para hacer retroceder a estas fuerzas. ¿Así hizo solo? En la retaguardia, @gmail. Gmail. No, pero está claro. Sí, es mejor. Castellanizamos y listo. Bueno, voy. En la retaguardia, Gmail. Yo digo Gmail. Y yo también, por eso, pero no sé. en laretaguardia@gmail.com. Cuando uno habla de conflicto minero, en general hablamos de lo que sucede con las asambleas que se fueron organizando en los diferentes puntos del país para resistir, en algunos casos, a la minería ya instalada y devastando, y en otros casos tratando de impedir la instalación de diferentes proyectos mineros. Hoy leía en el diario La Nación, me castigo a veces leyendo, está bien leer cosas con las que uno no está de acuerdo, ¿no? Hasta hace algunos años en el periodismo era algo que no daba vergüenza decir que el diario La Nación era el diario que mejor hecho estaba, que periodísticamente era el mejor diario. Hoy está la cosa tan confundida que si uno dijera esto parecería ser de derecha, ¿no? Pero La Nación es un diario bien hecho, aunque sea difícil de leer, y aunque sea difícil de leer por el tamaño que tiene y también por algunas cosas que se sostienen allí. En La Nación hay una página donde comparten material con el Washington Post, si no me equivoco. Y allí había justamente, en esa página, había 10 noticias, dos eran de minería, insisto, publicadas por un diario de Estados Unidos, donde se hablaba del conflicto minero, uno en Sudáfrica, donde las empresas habían decidido suspender un proyecto minero por la oposición de la gente, porque temían al conflicto social, cosa que ha ocurrido también en la Argentina, ¿no? Ellos tienen todo el tiempo del mundo para esperar, tienen todo el dinero del mundo para esperar, entonces esperan, cuando ven un conflicto alto, bajan un poco el copete, pero después no se van, se agazapan y se quedan esperando a que la gente pueda ser convencida de las bondades de la minería, a que empiece a correr plata como para que mucha gente de buena fe piense que la minería les va a dejar una mejor situación económica, y otros simplemente son comprados por el dinero de las empresas. Y la otra noticia que llegaba de Estados Unidos tenía que ver también con otro conflicto minero en Inglaterra. Quiero decir, esto se da a escala mundial, ¿no? Javier Rodríguez Pardo nos decía que esto está claro, es un fenómeno mundial, ¿no? Que nosotros vemos hoy como un conflicto local, pero esto tiene que ver con un conflicto del capitalismo en general, que se va quedando sin recursos, y en lugar de pensar cómo modificar la fuente de energía o cómo encontrar nuevas fuentes de energía más amigables, más sustentables, lo que hace es seguir avanzando a través de la minería a cielo abierto y el fracking, tratando de explorar tierras que tienen gente viviendo allí hace un montón de tiempo. Es complejo, uno lo vive como que lo que está pasando ahora en estas regiones es como que hay más tranquilidad. Pero en realidad me parece que lo que está pasando allí, muchas veces en silencio, es otra cosa. Hay como una... con un relax que no es relax, digo. Hay como algo que se está conformando allí que habrá que ver para qué lado sale, pero que seguramente, digo yo, saldrá por el lado de seguir oponiéndose a la minería, como sigue pasando, no solo en Argentina, sino en buena parte de Latinoamérica. La Retaguardia. Un inventario de resistencias. Sí, ¿nos estás escuchando? Bueno. esa comunicación extraña, ¿no? Rara, que se dio fue en una de las mañanas de febrero, más exactamente en la del 9 de febrero, ¿no? Yo creo que era el 9 de febrero, cuando Karina Olmos, a quien nosotros no conocemos, digamos, y no habíamos charlado nunca con ella, salvo la noche anterior, que hubo una movida aquí ante la Casa de Catamarca, y ella guardó nuestro número y eligió llamarnos entre todos los medios que la habían contactado para denunciar la agresión que estaban recibiendo. Y estaba TN allí, digo, no necesitaban, digamos, en esta disputa que se da de que nosotros muchas veces nos ponemos en el lugar de que nos convocan porque no están los medios tradicionales. A nosotros nos sirvió ese llamado de Karina que quedó reflejado al aire para entender también que quienes están viviendo conflictos no solo nos llaman cuando no están los medios tradicionales. A veces cuando están los medios tradicionales igual confían más en los medios alternativos. Un año ha pasado de aquella represión en Tinogasta. El mes de febrero para los conflictos mineros es mes de alta exposición. Si yo no recuerdo mal, la gran represión en Catamarca, en Andalgalá, fue también en febrero. Creo que es lo primero que podemos preguntarle a Martín Muzarra, a quien tenemos ya en línea, y nos da gusto darle la bienvenida a La Retaguardia. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches, Fernando. Buenas noches, Eugenia. ¿Cómo están la gente de La Retaguardia, todo el equipo? ¿Cómo va? Muy bien. Bien, bien. Aquí estamos, contentos de tomar parte de un nuevo programa de Retaguardia. Che, 19 de febrero fue la gran represión que sufrieron ustedes allí. El 15 de febrero de 2010 fue la represión en Andalgalá. Digamos, se consumó la represión, pero que había venido de un avasallamiento de derechos humanos y de abuso de autoridad de 3 días. Uh-huh. Desde que el 12 de febrero la fiscal había intentado hacer un desalojo y montó una guardia a 50 metros de la asamblea. Del lado norte estaba, digamos, la gente de infantería, y del lado sur el grupo Kuntur, ¿no? Uh-huh. Estamos vísperas a dos días del tercer aniversario de algo que conmocionó y creo que marcó un antes y un después a Andalgalá, por lo menos. No hay nadie que no lo haya vivido a su manera, de la manera que le tocó. Uh-huh. La verdad es que es un suceso que nos atravesó como andalgalenses. Y justo, bueno, estando en Tinogasta este fin de semana que pasó, que hubo un encuentro de la región de Fuac, también lo pude, por primera vez pude estar con los tinogastenses después de la represión. Un año tuve que esperar. La verdad que también vi cómo le escaló hondo, ¿no? Esta impotencia y lo que vivieron el 10 de febrero de 2012, cuando lo que mostraba TN y, uh-huh, y lo que estabas contando vos recién, ¿no? De estos gritos de Karina y este pedido de auxilio, esta desesperación que a veces en esos momentos de crisis tan grande que vivís cuando no hay garantías, bueno, los medios de comunicación hacen ese puente, ese cable a tierra que tanto necesitamos, bueno, que no nos desaparezcan del mapa, que hay alguien que nos esté grabando, ¿no? Claro. Esa era la responsabilidad. Y en el momento que registraba la represión de aquel 2010, el 15 de febrero, como esa responsabilidad, y empecé a ver también que se delineaba como esto que surgió en esa represión, y después en pantalla para los pelos 2 años después que la gente se defiende con las cámaras y nada, como establecer un medio de comunicación alternativo es la única garantía cuando se dejan en bolas todos los representantes, ¿no? Por si alguien pudiera no conocerte, Martín, digo, nuestros oyentes por ahí ya te conocen porque charlamos frecuentemente contigo. Martín Buzarra es de La Plata, pero se fue a vivir a un lugar más tranquilo hace algunos años. Se fue a Andalgalá y que de tranquilo no tiene nada, lamentablemente, porque está allí en lucha contra la mega minería a cielo abierto. Él además anda con su cámara a cuestas y ha registrado el movimiento social que se iba a Andalgalá y la represión institucional. Esto derivó primero en un corto, Andalgalá en 6, que fue incluso premiado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y después desde Pantalla para los Pueblos, que se ha constituido como casi como un canal, por decirlo de algún modo, donde él va recopilando no solo imágenes suyas, sino imágenes que van tomando otros integrantes de las asambleas, porque digamos, evidentemente, sin ponérselo a pensar demasiado, los que luchan contra la minería entendieron rápidamente que la batalla central se juega en la comunicación, ¿no? Sí, la verdad que a nosotros, inclusive en el medio de la resistencia, encontramos esa vertiente, digamos, de donde nosotros podíamos, que parece ser bastante natural, que lo empezamos a ver como, bueno, nos pasó a nosotros, después de represión vimos que solo un solo medio estaba cubriéndolo, pudimos percibir que ese medio por ahí, como era un medio comercial, podía en algún momento dejarnos en banda, surgieron esto de que surja la radio, o que surja Radio El Algarrobo, uh-huh. Y estando ahora en Dinobasta, viendo cómo crece la FM de los chicos, ¿no? Radio Fortaleza, uh-huh. que también surge después de la represión, como casi una respuesta natural a ver que no hay esto, no hay garantías o no hay respuestas de todo lo que uno viene haciendo. Y de lo que supuestamente vienen haciendo los gobiernos con el tema de los derechos humanos y esas cosas, a veces es el único canal posible. Digo, cuando nombraste recién Pantalla para los Pueblos, es una recopilación de lo que son febrero del año pasado, en Tinoza, en Chilecito, en Belén, en Amaicha, en Tucumán, ¿no? Uh-huh. Y en Antegalá, Pantalla para los Pueblos, digo, surge 47 días después de que reconozcan en la galaxia un trabajo que tiene que ver con los derechos humanos y que la Secretaría de Derechos Humanos reconoce. Vemos que bueno, que los desplazamientos continúan y esta forma por ahí se fue acomodando como una especie de observatorio, ¿no? Como tratar de generar documentos que el día que caiga esta ganas de que se puedan reivindicar los derechos humanos territoriales, no tanto de las comunidades, porque después surge en Indio Colorado también, en un lugar bastante perdido por el norte de Tucumán, casi al borde con Salta, los estaban corriendo y casi nadie se estaba enterando, salvo por los medios de comunicación alternativos, ¿no? Como ustedes también hicieron la cobertura y digo, son cosas que no son a través de estas vías, capaz que la impunidad sería muchísimo más grande. En Belén, cuando me tocó a mí el año pasado, que no sabía de una casa porque estaba bloqueado por los proveedores que apoyan la mega minería y que hicieron un cordón que bloqueaban a todos los que querían hacer Andalgalá, me di cuenta que si no estaba la cámara ahí y no estábamos acreditados, la impunidad era mucho más grande aún. Uh-huh. Entonces, por ahí, estas herramientas en el pueblo, intentando reivindicar algunas cosas que no se están respetando, cumplen un rol importantísimo, ¿no? En estas comunidades que siguen resistiendo y que tienen este desafío inmenso, que es luchar contra toda la corrupción institucional en todos los poderes, ¿no? A ver, en unos minutos, ¿nos contás cómo va el proyecto de Radio Argentino Gas? Radio Fortaleza, y está hermosamente, la verdad que están bueno, organizándose para crecer en altura. Ahora están saliendo con un pueblo bajito y van en búsqueda de una torre de 20 metros que tienen a 400 metros de la radio. Hay una torre que la van a desmontar y la van a montar en la radio Fortaleza, donada por un vecino que no la está usando, así que... Buenísimo. Están con eso de subir la altura, creo que cambian la potencia. Bien. Y nada, la verdad es que están funcionando muchos programas, bueno, muchos vecinos así en el fenómeno de generar programas y eso, están aparecieron un montón de compañeros de la asamblea que tienen su espacio, y no, la verdad es un orgullo. Y cómo están organizados, bueno, el Darío en la imprenta había organizado unos talones como una especie de bono contribución, donde, bueno, los asociados contribuyen con la radio y se les hace una devolución con una pauta publicitaria. Uh-huh. La verdad que es increíble la participación de la comunidad en respuesta de esa forma, y la cantidad de vecinos que colaboran y a su vez tienen la manera de volverle la radio, de armándole una pauta. Y la verdad que me ha maravillado la forma de organizarse de los chicos. La verdad que yo no los había podido ir a visitar antes. Están con muchos chicos jóvenes que están en lo técnico, creciendo un montón y muy rápido. Así que pudimos hacer ahí unos tallercitos, aprovechar y poder así como, bueno, democratizar algunas cosas, que herramientas para que se acomoden más la parte técnica y que se pueda escuchar por internet y esas cosas. Así que nada, pero muchos chicos con muchas ganas de laburarla y con muy convencidos de la resistencia y la transformación de esa, como la canalización de esa resistencia a través de la comunicación. Uh-huh. Que es una vía, como decíamos recién, ¿no? En el programa decíamos como que es una vía casi natural de esta herramienta de defensa, ¿no? Que hemos aprendido por ahí, o estamos aprendiendo a manejar o encontrando que nos sirve para encontrarnos. Así que, bueno, un poco descubriendo también esta interacción con la red también. Están, bueno, con el teléfono conectado con otros medios. Bueno, estuvimos también ahí charlando como para nutrir y participar de otros programas o de otros espacios de discusión o de otros programas en otros lugares, esas cosas como todavía, bueno, aceitándose, pero la verdad que el espacio físico está ahí disponible. Un vecino que puso su casa para que funcione. Bueno, ya tienen ahí algunas comodidades para que la gente, los chicos puedan estar. La verdad que me dio mucho orgullo ver cómo realmente es una fortaleza y cómo se siente también el empuje del Darío, ¿no? En un montón de cosas que hay un montón de chicos que empezaron porque el Darío los pinchaba prácticamente a decir, che, a vos que te gusta la computación, ¿por qué no te venís? Che, ¿por qué no te venís? Che, ¿por qué no te venís? Y la insistencia del cordobés ese que bueno, se lo extraña, y esa forma de ser les ha dado un lugar, les ha abierto las puertas de que prueben, de que se equivoquen, no sé, de que se acomoden en lo que saben hacer. Martín, nada, aclarar que las referencias permanentes al Darío, como le decís vos, es a Darío Moreno, que era integrante de la Asamblea, que fue uno de el principal, seguramente, impulsor de la radio que hoy está funcionando, y que falleció en noviembre del año pasado, hace un ratito nada más. Uh-huh. Así que esa radio esté funcionando seguramente es el mejor homenaje que se le puede hacer a Darío. A ver, Mozarra, usted ya es de la casa, así que tranquilamente puede cerrar esta emisión de La Retaguardia, pero te dejo el cierre del programa, si querés. Bueno, ¿cuántos minutos tengo? Porque vos sos larguero, vos sos larguero. Es de la escuela de TV, le Mozarra. Claro, que para eso ya estoy yo, para larguero. Así que vos hacés el cierre del programa en 15 segundos. Bueno, ¿cuánto van a hacer? Dale. Bueno, desde aquí, desde Andalucía, para La Retaguardia, para la M, bueno, para la M que está surgiendo incansablemente, bueno, y para todas las radios que reproducen, ¿no? Porque hay muchas radios que toman La Retaguardia, uh-huh, y que la verdad se nutren, como Radio La Garrobo, ¿no? Que se nutre de un montón de temas que por ahí estar bastante compenetrados con la lucha antiminera, hay algunos temas que nosotros no podemos... 15 segundos, Mozarra, eran 15 segundos, Mozarra. Bueno, todos ellos y para todos esos medios, un gran abrazo desde Andalucía, Catamarca, y firmes en la resistencia, un año más de esta celebración que hacemos a la vida en contra de los represores desde aquí. Genio, Mozarra, capo. ¿Cómo te mandás? Claro, a él porque tiene ojos claros, no le decís que es larguero. Claro, él porque es bonito, le digo que son lindas. Ustedes son muy arriesgados, ustedes le piden a mí que cierre y es una cosa... Si hay algo que yo me he autoanalizado cuando me escucho y es que no puedo cerrar. No puedo cerrar. Abriendo, no hay forma de cerrar. Es un tema el de las ventanas. Sí, hay gente que abre y abre y abre y abre, pero vos sos uno de ellos. Y bueno, es lo que te tocó, Mozarra. Abrir, abrir y abrir. La Retaguardia Radio.